Bueno, buen día. Gracias por abrirnos las puertas esta vez para presentar lo que va a ser el próximo llamado a licitación de la tercera y última etapa de las reformas que hemos encarado aquí en el Hogar de Niñas con la visión de mejorar el lugar donde están las chicas, mejorar la administración y a su vez ir construyendo o construir definitivamente lo que pretendemos sea el centro cultural del Hogar de Niñas. Esta etapa tiene para nosotros obviamente la parte final, que es la parte del centro cultural, un trabajo previo de mucho tiempo que ha tenido, y por eso están acá hoy, diversos actores que han sido los arquitectos, el diálogo con la gente de la comisión, que también ha sido un diálogo de acuerdos y consensos respecto de qué ir haciendo, el trabajo con la gente de cultura para ver cuál era el destino final de la transformación de este hogar en un centro cultural municipal, y por último un trabajo técnico de la gente de arquitectura de la municipalidad junto a la gente de licitaciones que tiene en este año un año muy particular. La Municipalidad de Olavarría ha llevado adelante un proceso histórico de licitaciones, de contrataciones, de obras que no lo habíamos tenido y registrado en la historia de la municipalidad y que sin duda ha puesto a prueba a todo el equipo técnico de la municipalidad para poder llegar con éxito a las distintas etapas, a las distintas obras que estamos licitando y poniendo en marcha en este momento en la ciudad. Esta obra para nosotros es una obra absolutamente querida, es una obra nacida del corazón, que nos va a empezar a transformar la ciudad en su mirada hacia Pueblo Nuevo, una mirada que para nosotros tiene que estar muy vinculada al rescate de lo cultural, de la gastronomía, de un espacio, del aprovechamiento del Parque Mitre, de esta margen del arroyo que a veces está un poco perdida porque toda la ciudad se recuesta sobre la calle o la avenida Almirante Brown, y ir avanzando en lo que es la transformación del Parque del Bicentenario, donde va a ocupar un rol central la transformación, las reformas centrales del Hogar de Niñas. Así que, de mi parte esto, dejarlo en manos de los aspectos técnicos de parte del arquitecto Fabián Rubre, que estuvo a cargo de la coordinación del trabajo y del diseño futuro del Centro Cultural, de Eduardo Rodríguez, que es la parte que va a ser el responsable de la gestión cultural de este centro, que para nosotros va a ser un emblema del resurgimiento de una mirada de la ciudad sobre Pueblo Nuevo. Y una vez más, el agradecimiento a la sociedad a cargo y propietaria de este edificio que nos ha permitido ir transformando esto, que era un edificio abandonado, que empezaba a ser seguramente un problema para la ciudad, en algo que le va a abrir las puertas a la ciudad, que va a tener además un aprovechamiento para la propia sociedad, para generar recursos para las chicas, y que además hemos establecido las prioridades, primero empezar a trabajar en la mejora de lo que es hoy la habitación de las chicas. Ya esta etapa está iniciada, vamos a tener meses de trabajo, pero que sin duda era poner la comodidad y la mejora de ese aspecto por delante, y luego esta transformación en hogar, en centro cultural, que es un objetivo para toda la ciudad.